Bucaicha, ahí estaba, Carchi Bucaicha, en este programa. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Felices, contentos y mucho más ahora, cuando seguiremos compartiendo en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano nuestra reflexión? Bueno, hoy habíamos tenido a un personaje que vemos aquí en estos minutos que nos acaba de escribir, diciendo que por razones laborales le es imposible llegar acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sin embargo, pues ustedes saben que nuestro programa se trataba de Juancho Valladares, que tenía que estar hoy con nosotros, pero esta es la oportunidad para nosotros seguir conversando algo más de Yacumama, la crianza del agua, la música ritual de Hatun Punya Inti Raymi en Cotama, Otavalo. Ustedes recordarán que habíamos la semana anterior hablado sobre las fiestas, sobre las autoridades, y hoy vamos a seguirnos acercando a esta población, a este sector, donde estaremos ubicándoles más o menos por dónde queda y cuántos pisos tiene este sector, que me resultó muy atractivo, porque decía, miren, cuando tenemos el Inti Raymi, solamente hay que ver el sol por dónde sale y sencillamente se pueden ubicar el Coyarraimi solamente mirando por dónde sale el sol. Pero bueno, así que no se separe, porque enseguida nos vamos nosotros con nuestra reflexión. Hoy queremos nosotros animarnos a ser mejores. Si todos nosotros, antes de tomar una decisión, de emitir un juicio, de hacer una promesa, nos tomáramos unos minutos para meditar acerca de lo que vamos a hacer, seguramente las cosas marcharían mejor, porque cuando prometemos algo, es necesario tener la certeza de que vamos a poder cumplir. Cuando opinemos sobre alguna cosa, que nuestra opinión refleje algo acerca de lo que estamos convencidos. Recordemos que nuestras opiniones un poco nos reflejan a nosotros, y cuando tenemos una decisión, que la misma sea la más acertada posible y que nunca lastime a los demás. La gente valora a las personas estables, con carácter parejo y con patrones de conducta definidos, y se desconcierta ante quien hoy los acaricia y mañana los golpea. Pero creo que las relaciones humanas serían mucho más armoniosas si todos respetáramos la siguiente premisa: no actuar frente a los demás como no nos gustaría que actuaran con nosotros mismos. Si antes de expresarnos de una u otra forma ante los demás, nos pusiéramos en el lugar del otro y evaluáramos cómo nos sintiéramos, si fuéramos los verdaderos receptores, con toda seguridad no estarían los insultos, las palabras hirientes, los gestos despectivos. ¿Por qué no ponemos en práctica estos 5 minutos de reflexión? Y seguramente nos va a ir mucho mejor de lo que habíamos pensado. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos. ¡Ánimos arriba! ¡Autoestima arriba para todos los oyentes de Radio El Buen Pastor en Saraguro 92.9, en Santo Domingo de los Áchilas en Radio Macarena, y también en La Voz de Ingapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños! Y ese abrazo gigante también para aquellos que nos acompañan en www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Gracias por acompañarnos. Bueno, quiero decirles que hoy en la mesa de trabajo voy a tener un CD para que la primera persona que se comunique con nosotros marcando el 2220966 se hará acreedora de a este CD que nos dejó ayer Carlos Julio Mayorga del trío Luz de América. Y bueno, ¿qué tal si ahora a ese abrazo gigante que ustedes sin duda ya se lo están dando, los que están solos, solitas, y los que están acompañados igualmente, les vamos a acompañar con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Aquí está una agrupación que tiene una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con, no rescate, diríamos así, sino por hacer florecer la música bomba. Marabú, me iré, una de las canciones tradicionales. Ooh. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a seguir nuestro recorrido por Cotama y hablamos de esa población humana. Pues si bien es cierto este texto que le corresponde a Luis Enrique Cachihuangu y Julián Pontón, nos arrojan algunos datos, sin duda pueden haber crecido, ¿no? Hablan de 200 familias que conforman una población alrededor de 1,000 moradores y de esta población se dice que el 99% es de la etnia originaria andina y el 1% mestiza y que se han ido introduciendo a la comunidad en calidad de arrendatarios y finalmente como compradores de predios. Un 60% de la población, la mayoría es infantil, jóvenes un 30% y un 10% de adultos. La Encotama es una comunidad unida en varias familias o ayllus, entre las que sobresalen los Tulcanazo, los Cachihuango, Cabascango, Arellano, Cachimuel, Quinchuquí, Maldonado, Tabango, Quilumbango, Moreta y otras que mantienen nexos de parentesco y unidad. Es preciso señalar que el parentesco de las familias de Encotama se extiende hasta la comunidad de La Bolsa y de Huanancí. En cuanto a los pisos ecológicos, a la cuestión ecológica y ambiental, son las zonas con mucha agua que contienen varias vertientes con diferentes características como agua dulce, agua de cal, agua ferrosa, agua salada, entre otras. Estas vertientes están ubicadas a las dos riberas del río Hatunyaku, formando una microcuenca que se extiende desde la cascada de Peguchi hasta el río Blanco. En esta zona se puede realizar cultivos que se requieren de mucha agua como las habas, fréjol y otros. En los últimos años el avance urbanístico de Otavalo y la inconsciencia de los propietarios de dicha zona, especialmente del sector San Vicente de Cotama, está provocando su destrucción porque los propietarios voluntarios están realizando rellenos artificiales con el propósito de ampliar el espacio agrícola, lo que está provocando la desaparición de muchas vertientes. Miren qué hermoso en nuestro país. Quizá a veces nos preguntamos, ¿solo hay agua dulce? Decimos, ¿no? Pero miren, cuando ustedes al momento de ingerir agua o si han tenido la oportunidad, el agua también tiene, empieza a ser incolora, insabora, ¿no? Cuando tiene este tipo de agua ferrosa, ustedes pueden sentirle a este tipo de agua. Bueno, vamos a irnos con más música y ¿qué les parece si a propósito de hablar del agua, invitamos a Mariela Cundo? Ella nos trae Pacto de Aguas para compartirla a nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Entonces, Pacto de Aguas para ustedes. Nace un tambor en tu garganta para tallar el anochecer, húmedo de luna, acoplas en los su sinfonía nocturna al pie de alguna rayán. Dicen su voz, guarda el pacto de aguas del cielo, acompasado por vientos, grita desde un matorral, conjuros de complicidad. Las nubes derraman sus lágrimas y al mundo lo bañan como a un niño. Y si aún no llueve, castañuelas persisten hasta dar con el llanto que empape el amor en su lecho de chilca. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les comento que en el sector de La Magdalena, el barrio La Magdalena, para todos los que viven por ahí cerca, recibe a la Orquesta de Instrumentos Andinos este 28 de enero. Una invitación que hace la Fundación Teatro Nacional Sucre, así que todos preparados para asistir a este gran evento. Recuerde que aquella persona que nos llame marcando al 2229-66 puede hacerse acreedor al disco del trío Luz de América. Así que no se pierde esa oportunidad, 2229-66. Y bueno, si hablamos de los pisos ecológicos de Cotama, vamos a contarles a ustedes también de que hay algo plano, ¿no? Que son zonas que comprenden toda la franja que está al pie de la Loma de Cotama. Aquí está asentada la mayor parte de la población de la comunidad. Si hablamos de lo arenoso, son zonas que comprenden las estribaciones bajas de la Loma de Cotama y las alturas, las atribaciones altas de la Loma de Cotama hasta su cima. Está compuesta de terrenos arenosos y secos. En la actualidad, la mayor parte de estos sitios agrícolas han sido abandonados y solamente son bosques de eucalipto que han contribuido en gran manera a la sequedad del terreno y a la desaparición de árboles y plantas nativas. Pero miren ustedes que este sector también tiene una gran presencia de la flora. Plantas nativas como el puliri cachá, satsipiñán, el piquillura, atupunca, asnaquigua, ñacacha sisa, uña de gato, mora silvestre, sixi, esa es la palabra, el saguar o penco azul, el saguar penco verde, el pilín muyo, que quiere decir hierba mora, el cini, ortiga, a ver, los que por ahí buscan o para el cabello, para ortigarse, para la circulación de la sangre, cuando ustedes escuchan la palabra cini, se refiere a la ortiga. Jurapanku, calahuala, marco, piscu, guantuc o el conocido floripondio, que nosotros le conocemos, caballo chupa o la cola de caballo, uchuquigua, hierba ají, ijiquigua, sacha taxu o el taxo silvestre, keika, tipu, esipalu, entre otras plantas que se puede encontrar acá en Cotama. Y también hay árboles nativos, entre ellos está el arrayán, el guapo, el capulí, el tocte, el pinculo o lechero, el racu purutu o porotón, la palta o el conocido aguacate, es como la palabra más común que se la puede escuchar. De los árboles que más abundan en esta comunidad es el árbol australiano llamado eucalipto, que en los últimos años ha contribuido, también dicen, miren, a secar el suelo de la comunidad, especialmente de la loma de Cotama. Bueno, vemos eucaliptos también en diferentes zonas, no solamente por acá, ¿no? Lo que sí se desconoce a veces es que esto realmente contribuye a secar el suelo. Lo que sí sabíamos es del eucalipto. Y en cuanto a la fauna, mucha fauna silvestre en Cotama que ha desaparecido ante la presencia humana, hasta hace pocos años, en la actualidad solamente sobreviven las añas o copeta zorrillo, quinquincho, ¿sí saben qué es el quinquincho? Es el armadillo. El chucha, que es en español la raposa o la zarigüeya. Hualacu, la rana comestible, que hoy ha desaparecida por las vertientes. El apancura, el cangrejo de agua dulce. El chayugua, pirandillas de agua dulce, que también se van desapareciendo y por la contaminación del río Hatunyaku. El chucurí o la comadreja. Huirucchuru, ave de color amarilla y negro. Urpi, la tórtola. Tucurpilla, la variedad de tortolas. Pichinchuru, la ave pequeña común. Guatso, guaitsu, que es el mirlo. El amaru, serpiente venenosa. El kusu, el gusano de tierra. El pukakatsu, escarabajo rojo comestible. El yanakatsu, escarabajo negro. Yurakatsu, escarabajo blanco. Guayakatsu, escarabajo verde. Miren cuánta variedad de fauna hay por este sector. El kayampiyu, piyanchu, los escarabajos pequeños. El kukunku, el búho, las lagartijas, el chusik o conocido también como la lechuza, los búhos. Bueno, así que quienes vayan por Cotama pueden ir conociendo ya desde ahora para que puedan verlo físicamente. Y nos vamos a ir con más música. ¿Qué tal si acercándose ya un poco al carnaval el próximo 8 y 9 aquí en nuestro país, le invitamos a Perico de Vintimilla para que comparta con nosotros un yumbo que lleva por título Carnaval de Guaranda? Estamos ya de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a seguir hablando de la economía de Cotama. ¿Qué se siembra nomás allá en Cotama? El maíz, el frijol, la arveja, las habas, la calabaza, el zapallo, la quinua, el chocho, la papa, el camote, la cebada, trigo, la jícama, el sangurachi o amaranto. La actividad de completamente está complementada por esas artesanías que constituyen la economía de sobrevivencia de los comuneros. Pero en los últimos años, el avance permanente del urbanismo de la ciudad de Otavalo, con todos los costos sociales, políticos, culturales y económicos, ha obligado a la población joven de Cotama a emigrar a las grandes ciudades del país, como también fuera de él. Bueno, tenemos una llamada. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a la persona que se encuentra en el 2220-966. Buenos días, licenciada Laurita. Le saluda María del Carmen Insuasti. ¿Cómo está usted a los bien, mil años? Gracias a usted. Estaba pensándoles para irme el día lunes. Bueno, pues siempre estamos con los brazos abiertos aquí en la radio para las personas que se quieren dar cita hasta nuestros estudios. Ay, Dios le pague. Usted es tan bondadosa, lo mismo que la licenciada Bachita. Entonces, he tenido muchas cosas que hacer, por eso no me he ido a saludarles personalmente, así es que decidí irme el día lunes. Muchas gracias, esperamos que siempre esté conectada con nosotros a través de los 940M. Así es, y por eso le llamaba ahora, y también le decía al señor que me contestó, pues que a ver si me hace el favor de obsequiarme el disco. Con muchísimo gusto, el día lunes puede llevarse el CD de Carlos Julio Mayorga del trío Luz de América. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Ya, que tenga un lindo día y un abrazo y un feliz año para todos ustedes. Muchísimas gracias a usted. Ya. Entonces, bueno, el día lunes, si Dios no dispone nada, ahí estaré a las 9 de la mañana, tal vez antesito. Muchísimas gracias ya a usted. Seguimos nosotros en el programa. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos con música? Vamos a subir esos ánimos nosotros, acompañándonos siempre de la buena música. ¿Qué tal si enseguida escuchamos un pasacalle? Aquí está la creación de Luisa San Pedro, que lleva por título Geranios. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, aquí para ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y ahora sí les contamos qué pasa en el conteo del tiempo allá en Cotama. Se trata del año solar, que en Cotama vivimos el calendario agroastronómico celebrativo anual del maíz que conforma los diferentes tiempos que señalan las distintas actividades de la comunidad. El conteo del tiempo se realiza con la observación consciente y cuidadosa de las sombras que el sol proyecta sobre la tierra, tomando como referencia los distintos indicadores naturales como las montañas que indican claramente el movimiento de denutación de la tierra con respecto al sol. Las mismas funciones desempeñan algunas rocas, árboles, hasta los aleros de las cosas cuya sombra nos indican el tiempo anual. Con esta tecnología basada en las observaciones, se desarrolló un calendario solar preciso de 365 días. Este año solar está dividido en 12 tiempos que no son exactos a los meses del año actual. Son tiempos que representan o que responden a la naturaleza, sus cambios y más que todo al crecimiento y maduración del cielo, del ciclo del maíz y del ciclo corto de la papa. Hablamos del Yapu Raimi Pacha, Coya Raimi, que también, ¿cierto? Miren, Yapu Raimi Pacha, Coya Raimi, tiempo del inicio del nuevo ciclo agroastronómico y espiritual del maíz, finalización de ese tiempo masculino e inicio del tiempo femenino, el equinoccio del mes de septiembre. Y habíamos hablado que esta es la época del mes de septiembre, del ciclo femenino, cuando hablamos del Coya Raimi. El Tarpuy Pacha, tiempo de las siembras del maíz. ¿Cuándo son las siembras del maíz? En el mes de octubre, ¿cierto? En la sierra, fundamentalmente. Porque en la costa a veces lo estamos viendo por los meses de diciembre, enero, que se siembra el maíz. Sin duda, cuando el agricultor hace en la época de verano, pues lo hace en estas temporadas, cuando hay el acompañamiento del agua. Vamos a ir con más música y al regresar les contamos algo más del Huayu Pacha o Chakra Huayu Pacha. Ese tiempo especial astronómico que se va dando y que en las comunidades andinas se respeta muchísimo esto. Un abrazo gigante para todos los integrantes del grupo Huasipungo que siempre están en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Otra de las canciones que tenemos lista por acá en nuestro programa, ¿qué tal si escuchamos esa canción que dice Achachay aguacerito, no me vengas a mojar? Aquí está el grupo Quimera para interpretarla. Achachay aguacerito, no me vengas a mojar. Achachay aguacerito, no me vengas a mojar. Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar. Que no tengo que mudar. Ay, pobrecito, que no tengo que mudar. Ay, pobrecito. Achachay aguacerito, no me vengas a mojar. Achachay aguacerito, no me vengas a mojar. Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar. Que no tengo que mudar. Ay, pobrecito, que no tengo que mudar. Señora, dame tu chaufi mucha, dame tu chaufi mucha, tunda y señora, tunda y señora. escuchar. Y estamos ya de regreso, ánimo arriba, qué maravilla escuchar estos temas musicales que nos contagian, tocan nuestra sensibilidad, nuestro corazoncito. Bueno, y ahora estamos ya de regreso para hablarles algo más del Huayno Pacha, de la chacra Huinhay Pacha, tiempo del diálogo con los ancestros, crecimiento y primeros cuidados de la chacra. ¿Saben en qué mes se da esto? Miren, por el mes de noviembre, la época de los muertitos, de los finados, ¿no es cierto? El día de los difuntos, como se la conoce. Ahí está el Huayno Pacha. Si hablamos de la chacra Aymay Pacha, Huarmi Pacha, Capac Raymi, tiempo del deshierve y celebración del ciclo de vida inicial de los niños y de las niñas, el tiempo femenino de la naturaleza que está en su máximo poder. ¿Qué se habla aquí? El solsticio de diciembre, la fusión de la Navidad que se lo hace aquí en nuestro país. Bueno, me voy a permitir receptar una llamada al 2220966. Saludos cordiales, gracias por comunicarse con nosotros. Adelante. Gracias, señorita Laura Ríos. Buenos días por permitirme participar en este programa y felicitándole de ante todo, pues, y que siga adelante cada día deleitándonos con su programación. ¿Con quién tengo el gusto? Señor Bravo, le saluda de acá de la Loma de Puengasí, un asiduo oyente de la radio La Casa de la Cultura. ¡Qué gusto poderle escuchar, señor Bravo! ¿Cuánto tiempo escuchando Florilegio Musical Ecuatoriano? Sí, desde que vine acá a la Loma de Puengasí, alguna vez lo ubiqué en el dial del radio y casi a diario escuchándole su programación con las lindas entrevistas que efectúan los diferentes artistas que nos honran en el país, dándonos, deleitándonos con sus diferentes programaciones y con su interpretación a nuestra cultura también. Qué gusto para nosotros saber que usted es parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Desea dejar usted algún mensaje para nuestros amigos, amigas oyentes? Pues le dejo al criterio suyo, pues que usted tiene siempre la demanda y la escucha de muchos oyentes como yo que participamos de su programación. Bueno, mi estimado señor, gracias por comunicarse con nosotros. Quiero indicarle que usted se hace acreedor a uno de los libros que nos dejan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que pase por él. Ya, gracias, señorita. ¿El horario de trabajo, tal vez? Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero puede pasar en horarios de oficina, que es desde las 6:30 que estoy yo aquí ya en Radio Casa de la Cultura. Ah, ya, señorita Laura, estoy pasando por ahí el día lunes o martes. Gracias por... A usted, atención. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y seguimos aquí en nuestro programa. Y bueno, pues aún nos toca compartir con ustedes sobre el chakra Cutuy Pacha, ese tiempo del aporte de la chakra. ¿Cuándo es esto? En el mes de enero. Decíamos, en la costa vemos que se empieza ya a sembrar y hay muchos pajaritos que vuelan por todos esos espacios donde empiezan a sembrar. Quizá también pues colaboran con el agricultor por ahí comiéndose alguna semillita y el agricultor le toca nuevamente de hacer una resiembra porque va quedando los espacios sin la siembra. Recordamos estos meses que son fantásticos en estas épocas. El Sisay Pacha, Paucaraimi, Tumari, tiempo de florecimiento de la Pachamama y la bendición recíproca de abundancia. Esto es en el mes de febrero. Y bueno, pues en el mes de marzo, ¿qué pasa? Hay el Paucaraimi, el Mushuknina, que se lo conoce también, ¿no? Mushuknina, que muchos se lo escucha siempre a menudo, ¿no? Tiempo de florecimiento y fuego nuevo, ¿no? Se cierra el ciclo del año y empieza el nuevo año, la finalización del tiempo femenino e inicio del tiempo masculino, que es el equinoccio de marzo. Bueno, vamos entonces nosotros a irnos con más musiquita aquí en nuestro programa. Un abrazo grande para el señor Bravo, que se acaba de comunicar con nosotros, y otra de las canciones que nosotros les hemos preparado para ustedes aquí es junto a Oscar Luis Castro. Bueno, aquí hay una fusión de algunas canciones. Este es un vals de Rubén Uquillas y Nicasio Safadi, Desilusión y Virgen Pura. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, aún nos quedan unos cuantos minutos. Si usted quiere participar marcando al 2220-966, puede hacerlo, porque nosotros vamos a seguirles contando a ustedes sobre estas épocas del tiempo que se da en Cotama. Estamos haciendo este recorrido y nos vamos por el mes de marzo y abril. El Tupayapacha. Mushuk Murapacha, tiempo de la recolección de las flores del maíz, tiempo de los granos tiernos, mes de marzo, abril, tiempo de las humitas. Quiero contarles que el día lunes vamos a tratar de conocer la historia de la humita. que nos contará nuestro amigo Patricio Reynoso desde El Cañar. Hará un enlace directo con nuestra señal, así que no se pierda. Ahí vamos a relacionar donde la época que decimos de marzo y abril, la época de las humitas, cuando vemos a las mamás cogiendo todas las flores para poner en el asiento de las ollas cuando se va a hacer las deliciosas humitas. ¿Quién no come humitas? Dios mío, qué rico, hoy se me abrió el apetito. Y en el mes de mayo, el tiempo de maduración del maíz, el pucuypacha. En el mes de junio, el hatunpuncha, Inti Raymi, el gran tiempo, el gran momento, la celebración máxima de los Andes, el tiempo masculino, la naturaleza que está en su máximo esplendor, en ese máximo poder. El Huacha Caray Pacha, tiempo de crianza del agua, tiempo de la rogativa, esto es en el mes de julio, que ya empiezan las lluvias porque ya hay que sembrar en el mes de octubre, ¿verdad? Ustedes recordarán en épocas de sequía, cuando había la estimulación a las nubes, que les disparaban agüita, porque se necesitaba el agua para poder sembrar, tiempos de sequía donde no hay la producción. Aipayamu y Pacha, tiempo del descanso de la tierra. ¿Cuándo es ese mes del tiempo de descanso? En el mes de agosto. Es decir, se acaba la producción, viene la cosecha y quedan un poco tranquilos, quizá con las hierbitas que nacen en esos espacios, para posteriormente, ya cuando está cerca de la lluvia, deservar esas tierras y empezar ya a pensar cuál va a ser el producto que vamos a sembrar. Otra de las cosas desde estos tiempos, dice, de la preparación de la tierra, que es en el mes de septiembre hasta el tiempo de la celebración del Mushubnina o Fuego Nuevo, que es mes de marzo, es el tiempo femenino, el tiempo en que la madre tierra gesta la chakra. La otra mitad del año, marzo a septiembre, a ver, nos vamos a recordar esto siempre, que es el Mushubnina desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo, y después vamos de marzo a septiembre, que es el tiempo masculino, el tiempo en que la chakra madura. El año solar, que está dividido en dos curiñán, equinoccios, en dos sintiñán, los solsticios, el tiempo solar, que es contemplado por el tiempo lunar. Por eso hablamos de tiempos y no de días, como en el calendario occidental. Tiempos, tiempos. Ahora escuchamos que el ser humano también tiene chakras, ¿no es cierto? Tiene, miren, mucha relación con la tierra, con estos procesos lunares que se dan. La Pachamama, la tierra, la madre tierra y el ser humano también, que está compuesto. Fácil de darse cuenta que no estamos quizá por días como el calendario occidental, sino que hablamos de tiempos, esos tiempos especiales. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que por hoy vamos a terminar sobre lo que nos presenta Enrique Katza Cachihuango y Julián Puntón en esta obra Yacumama. Lo retomaremos en otra oportunidad. Seguiremos compartiendo este gran trabajo que sin duda pues lo conocemos de cerca. Ellos están haciendo un análisis de la población de Cotama. Cotama y algunas partes andinas en las que tienen mucha relación, que se festeja, que se conoce este tipo de tiempos que se van dando, ¿no es cierto? Y bueno, en la próxima ocasión estaremos hablando del Yapu Raymi, Coya Raymi, el inicio del nuevo ciclo agrícola del maíz o equinoccio del mes de septiembre. Gracias a ustedes, amigos, amigas, como siempre, por acompañarme en Florilegio Musical Ecuatoriano y disfrutar de la música popular ecuatoriana. Recuerde que si hay artistas, poetas que quieran ser parte de nuestro programa, pueden comunicarse marcando el 2220-966 para que ustedes vengan y puedan presentar a los oyentes su trabajo, ese trabajo que les ha costado, pero que lo hacen con muchísima pasión, con muchísimo amor. Yo les voy a dejar junto a Kitua. Kitua nos trae esta canción de Agua Clara a propósito de hablar de la crianza del agua. Que disfruten de la programación y será hasta una próxima oportunidad. Thank you.